Pues callejeros, yo acabo de perder a Jennifer. 238-5111. El teléfono local, Alada, sin costo, 01800-716-2330. Y ando en busca de Jenny. Nos invitaron a esta fiestonga. La verdad es que no sé en dónde quedó. Si alguien sabe dónde anda Jennifer Margain, esperamos que se conecten en el Messenger a la calle radio @hotmail.com para que nos puedan decir por dónde anda la muchachita. Y bueno, ustedes saben que este sábado nos pusimos a recorrer las calles de la ciudad desde la tarde hasta la onda nocturna para saber los jóvenes en nuestros espacios privados y públicos cómo nos gusta divertirnos y relajarnos para el fin de semana. Estamos con unos chavos en esta Fiestux, espero que puedan caerle porque está buena hora. ¿Cómo se llaman, perdón? Monse. Dani. Felipe. Oigan, y perdón que interrumpa la plática, discúlpenme. ¿Qué arman ustedes los fines de semana? Casi siempre andan como en fiestuchis como esta, así tranquilo, relajado, unos aperitivos, algo de beber con los camaradas, ¿o qué onda? Pues primero clásico, ¿no? El precopeo para echar el cotorreo con la mera banda. Ándale, eso está chido. ¿Es común el precopeo o es en ocasiones especiales que esto se da? No, pues ya depende del plan que traes. Si traes ganas de fiesta, traes actitud, pues igual si te pones un precopeo acá sabrosón. Oye, ¿y el precopeo callejero? ¿Eso también se sucede mucho o no tanto? Casi siempre el precopeo es en casa. Ah, pues depende, pues ya si traes más lana, pues ya igual te vas a un barecito acá más cotorro, echar el precopeo y ya luego te vas a la fiestota. Oye, fíjate que platicando así con algunos chicos, decían también un poco esta situación de que siempre para el fin de semana, lo que hagas, el plan que armes, también va a depender mucho pues de tu economía, ¿no? Y que tal vez para algunos sea más fácil siempre ser antreros, y otros dicen, no, pues es que igual y en el antro es, pues no me es tan fácil, ¿no? O por mi chamba o por mi situación socioeconómica, pues igual yo otras cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que dependa así mucho este rollo, tu amiga? Sí, sí, sí. Sí, sí, depende mucho de eso y de lo de tus amigos. Ya está tomada. Ay, no es cierto. No, que me echó, que me echó. ¿Tú cómo lo ves? Igual si el dinero influye en qué haces el fin de semana. Sí, sí, sí influye mucho. Sí, mira. De hecho, sí. Sí. No, pues es que sí influye porque no nada más es así, digo, si tienes novio, pues influye, o sea, con la pareja o tus amigos, habrá veces que sí digas vamos a salir, u otra igual y si tienes dinero, pero prefieres, no sé, más una fiesta o combinar es más actividades. O sea que también igual lo chido es un cafecito también, ¿no? Hay veces que ya fue tu semana muy estresante y mejor algo más tranquilo, ¿no? Ni el antro, ni una fiesta y un cafecito. Entonces igual nuestros hábitos nocturnos, irónicamente dependen de nuestros hábitos diurnos de toda la semana, ¿no? Como de cómo te fue tu semana y qué tienes ganas de hacer, como decías, ¿no? Igual para relajarnos o no, para, no, así el superadrenalinazo de la noche, el precopeo, nos vamos a un antro, igual de ese antro nos vamos a otro y la onda del after, ¿no? ¿Cómo se ponen los afters? No, pues es la pura actitud, digo, si traes fiestota, pues órale, ¿no? Al after, venga, todo. ¿Y qué tan sencillo se ha puesto la onda del after ahora en Querétaro? ¿Cómo lo has visto? Pues sí está medio canijón, ¿no? Si encontrar acá buena banda, el cotorreo a gusto. ¿Qué puede haber de, digamos, como en situaciones de riesgo o cosas medias locochonas en un after? ¿Puede o no puede haber? Digo, porque luego hay mucho mito urbano, ¿no? Entonces, quién sabe. Pues ya depende acá dónde andes pisando, pues igual y te encuentras por ahí un chorro de drogas y ya, pues cosas un poquito más graves, ¿no? Pues ya depende de cada quien si le entras o no. Claro. Oigan, y en el antro este rollo comentaban algunos chicos que el problema luego de ir a un antro, tal vez tienes dinero, tal vez traes una buena banda con buen ambiente, pero no, ¿y si el cadenero? Sí, luego no te dejan pasar, son muy groseros, selectivos. ¿Y pero en qué dependerá esto? ¿De que dejen o no dejen pasar la banda? O sea, es decir, ¿ustedes lo ven como algo válido o no válido? No, pues no. Digo, yo creo que no es válido en el sentido de que pues todos tienen... obviamente sí hay como derecho de exclusividad. De escoger, porque igual y si hay personas que vayan ya en muy malas condiciones o qué sé yo, y mucho es también la actitud que tienen las personas al elegir, porque realmente se sienten eligiendo y tienen una actitud muy prepotente y muy grosera. No es tanto el hecho de que dejen o no dejen, o sea, igual y si hay mucha gente adentro del antro o qué sé yo, pero la actitud de las personas, o sea, de los cadeneros, a veces es bastante nefastita. Sí, es un poco como a veces medio, parece que ahí se acabó un poco la música, quién sabe el DJ qué ande haciendo, y de repente pasa que lo que molesta más es como la actitud de ellos, ¿no? Un poco de prepotencia tal vez. Sí. Pues también depende del business, ¿no? Vamos a ser aquí el abogado del diablo. Igual depende del business. Pues si tú quieres que tu negocio sea acá fresón, así, pues bastante selectivo, pues sí te tienes que poner un poco más payaso, ¿no? No puedes. Pues depende mucho de la imagen que quieras proyectar para tu negocio, más que nada. Bien, pues muchas gracias por este cotorreo. Perdón si les quité un poco de espacio, de relajación. Y por último, ¿qué se viene para el próximo fin de semana o qué se viene para todavía este, lo que falta del sábado y el domingo? Pues yo para el próximo fin de semana igual ya ando allá en Monterrey, echar el cotorreo con unos cuates o un partidito de fútbol, estar con la chica, a ver qué nos va. Yo mañana nos vamos a ir a cantar a un karaoke. Ándale, esa es una buena opción de divertirse también, ¿no? Esa puede ser también una buena. Y de repente esa puede ser hasta más tomar cierto protagonismo, ¿no? En tu diversión, así con tu banda, en tu rollo, vas al karaoke, es una buena opción, ¿no? Sí, entonces están invitados a... ¡Oh! Ahí están todos los callejeros. Ya nos iremos a cantar. Todos los callejeros, pues ya saben en dónde es el asunto. Bueno, luego nos ponemos de acuerdo después. ¿Y tú? Yo todavía no sé. ¿Puede ser algún viaje también? Sí, un viajecito, no sé. Perfectazo, pues muchachines, muchas gracias por la plática. Que se la sigan pasando bastante bien. Callejeros, pues sigamos en este rol que hemos estado dando por el sábado. Andaremos buscando, Jennifer y yo, bueno, claro, ahorita que la encuentre, andaremos buscando algún otro lugar en donde podamos seguir la fiestona de este sábado. Hace frío, tápense. Y bueno, pues en el siguiente bloque nos seguimos escuchando. 238-5111, el teléfono local, o también el LADA sin costo, 01800-716-2330. No se vayan de la calle.